Super mariposa. Y sí, se ve que hay mariposas, super mariposas, del otro lado del mundo, que con su aleteo, bueno, están convulsionando este lado del mundo. Una vez más, digo, por esto que hablábamos en el pase con JP Gabaza, la injerencia estadounidense en la realidad latinoamericana y en específico en la de nuestro país. La verdad es que dan ganas de explayarse y extenderse mucho, pero sobre todo está bueno buscar argumentos y elementos con que formarnos, con que educarnos, o quizás reeducarnos. Es por eso que nos viene re bien la conversación que tenemos preparada para realizar con este investigador, docente y ensayista Bruno Napoli, que ya está en la otra punta del piolín con su latita de tomates al natural. Bienvenido, Bruno Napoli, Juan Pablo Bertolini y el equipo de Radiocracia Plus por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, lo mismo decimos desde acá, recibiéndote nuevamente. Este año ya creo que va por la segunda vez que hablas para Radio Kermés. Está buenísimo que una persona ocupada y que vive cerca de las grandes fuentes de poder y demás, se ocupe un ratito, unos minutos, aunque sea, para hablar con un medio comunitario y del interior, como solemos decir, Bruno. Un medio importante y conocido, además, Radio Kermés. Bueno, mirá. Un nombre que es muy amable, por suerte. Bueno, mirá vos, la verdad que son flores inesperadas, pero bien recibidas y muy agradecidas. Bruno, te convocamos para hablar de una expertise tuya que venís desarrollando, no de ahora, con la presentación de tu último libro, sino desde hace rato, me parece. Estamos hablando de La dictadura del capital financiero, de tu pluma, con la ayuda de otras personas, si no me equivoco, presentado recientemente, modificado. ¿Cuál es la trayectoria de Bruno Napoli como autor de estos ensayos y a dónde arranca la punta de la madeja, Bruno? Bueno, como bien señalás, es una investigación que llevamos, que yo, aparte, me dedico hace mucho tiempo, que es la historia económica de la Argentina, que es como un bucle, es una historia circular que se repite constantemente y que siempre te da letra, ¿no? Y esta investigación que mencionás, La dictadura del capital financiero, es el ingreso nuestro con un brevísimo equipo, con un muy pequeño equipo, Walter Bosillo y Celeste Perosino, en un archivo fundamental, que es el archivo de la Comisión Nacional de Valores. Para los que están escuchando, la Comisión Nacional de Valores es el ente estatal que controla a todas las empresas o personas físicas o jurídicas que compran y venden acciones. Es decir, que tiene controlada a las bolsas y a los mercados de la Argentina. Así como el Banco Central controla bancos públicos y privados, bueno, la Comisión de Valores, como Estado, tiene que asegurar que la compra-venta de acciones, títulos valores, bonos, criptoactivos, sea transparente. Nos permitieron hace mucho tiempo, hace más de una década ya, ingresar ahí, sacamos un primer informe y un trabajo extenso. Y lo que hice ahora fue una reescritura total de esa investigación en muy pocas páginas, en un lenguaje mucho más amable, sin tecnicismos, con nuevos documentos y tal vez nuevas hipótesis sobre por qué sucedió lo que sucedió. Y como decías vos, la punta del ovillo de esto fue empezar a ver qué hizo el sistema financiero, la Comisión de Valores, el Banco Central, el Banco Nación, a fines de los 70 y principios de los 80, cómo se comportaron. Y claro, las reverberancias en democracia de esas modificaciones y de esa acción es lo que hoy llamamos la dictadura del capital financiero, que es la captura monetaria de todo nuestro ahorro, del ahorro nacional, en muy pocas manos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Así que bueno, el recorrido un poco es eso, entender el sistema financiero, por qué es como es hoy, por qué es más importante especular que tener capital productivo, por qué nuestros ahorros se direccionan a los bancos y no a negocios rentables en serio que generen producción de más bienes y servicios que enriquezcan a la nación argentina. ¿Por qué pasa eso? Bueno, capital concentrado, modificado hace 50 años legalmente y que todavía está vigente. Ese es el recorrido. No se trata de una especie de, ay, mira, caímos para este lado, la balanza se inclinó para este lado y la suerte nos trae que, bueno, ahora es más conveniente jugar el mundo de las finanzas como en una timba financiera perpetua, sino que hay un entramado de institutos legales, podríamos decir, de leyes modificadas y de otros subterfugios para que lleguemos a este momento? Y claro, porque vos pensás que el ahorro nacional, cuando yo digo ahorro nacional, es la plata que producimos todos. La vos riqueza. Ahora estás produciendo riqueza con tu programa, porque hay que tener cosas prendidas, porque hay que tener tensión en algunos aparatos, porque hay gente que está encargada de que esto se mantenga al aire, porque tenés que generar algunos conocimientos o algunas publicidades que también beneficien a otros, el que da clases, el que pinta, el que cura, el que hace un torno. Todos generamos riqueza constante a cambio de unos billetitos. Ese es el ahorro nacional. El tema es que, de acuerdo a las leyes que tengas, o se direcciona para la industria del capital productivo, como haría, por ejemplo, Alemania, o como permiten las leyes norteamericanas, que es conveniente invertir tu ahorro, tu dinero y el ahorro nacional en general, toda la masa dineraria, hacia eventos productivos para tener más cosas para vender al mundo, o se dirige a la especulación financiera, como pasa ahora. Digo, las leyes hoy están pensadas, sobre todo la ley de entidades financieras, que es la del 77, que sigue vigente. Si vos, y ahora cualquiera que esté escuchando, agarra su telefonito, entra a la página del Banco Central y busque marco regulatorio de todo el sistema financiero argentino, bancario y no bancario, y te aparece una ley firmada por Videla Martínez Dios, que estaba pensada, dicho por ellos, puesto en el libro, para que el capital quede en pocas manos, para que quede solo en los bancos. Y finalmente pasó. Entonces, tenemos una legislación que además permite sacar el dinero del país, sacar ese ahorro nacional y llevarlo al exterior. En Argentina no existe la fuga de capitales. Se llama formación de activos en el exterior. Así se llama y es legal. Vos con tu sueldo podés pasarlo a tu caja de ahorro en dólares, que encima te lo hacen gratis los bancos a propósito. De ahí lo pasás a una cuenta al exterior y ya está. Y se fue la plata. La plata que generaste con trabajo argentino e insumos argentinos y tiempo argentino termina en una guarida fiscal. Alguien puede venir, hoy tenés, por ejemplo, 400 mil millones de dólares en 5.000 cuentas en el exterior. Y alguien, algún desprevenido, puede venir y decir, incluso sin tener plata, decir, bueno, pero la plata es mía. Si yo tengo $1,000,000, es mío. Sí, pero seguramente, o tenés una máquina de imprimir billetes, con lo cual ahí sí es tuya totalmente, o se generó por el trabajo de miles de hombres y mujeres que trabajan para vos. Es decir, que la generó trabajo argentino. Es decir, que tiene que quedar para fortalecer el sistema argentino, el sistema económico argentino. No puede retirarse esa ganancia constantemente e ir a una guarida fiscal. Porque es producto del ahorro nacional, porque es producto del trabajo de miles de personas que todos los días se levantan, toman 5 colectivos para ir a laburar y para que estas empresas tengan plata. Las cosas por su nombre, ¿no? El capitalismo funciona bien como modelo productivo, pero mal como modelo distributivo. Y acá aparece también una parte pedagógica y del lenguaje, ¿no? Antes de encarar para el tema del lado de la pedagogía, te digo, sí, la verdad, sos grosso, sabelo, como se dice en la Argentina, porque me fuiste planchando de a una un par de preguntas que tenía pensada realizarte, que era si había otros países en donde las cosas funcionaran bien o mejor que acá y fueran realmente tan distintos como nos señalás en materia jurídica, por decirlo de alguna manera. Claro. Y la otra era si había una manera de hacerlo que realmente fuera superadora, fuera la ideal, y por supuesto iba a venir de la mano de uno de esos ejemplos que ya señalaste a la pasada, a Alemania o Estados Unidos. Ahora ya cuando llegaste a la posibilidad de sacar la plata del país, la plata es mía, Bruno, ¿por qué no me la podría llevar yo a donde quiera? Bueno, medio que me lo explicaste, pero ¿cómo funciona eso en Alemania, por ejemplo, o en otro país altamente capitalista? ¿Hay trabas? Porque, por ejemplo, yo soy un empresario, tengo mucha plata y quiero hacer un emprendimiento en otro país. ¿Hay un mecanismo legal o hay que llevar a cualquier país a que se transforme en la Argentina para poder sacar libremente, la libertad está en todo esto, libremente mi plata y llevarla donde yo quiera? Mirá, son dos caminos distintos. Primero, si sos empresario y tenés mucha plata es porque hay un montón de gente trabajando para vos. Por eso iba a decirte eso, que también a mí no me parece mal, yo no soy estatista, además, yo creo que hay que incentivar mucho la actividad privada en la Argentina, bien, en orden y con los controles necesarios para que haya más oferta de bienes y servicios, en eso estoy convencido. Ahora bien, las cosas por su nombre, el empresario no da trabajo, no dan trabajo los empresarios. Y está bien que sea así. Los que dan trabajo son los trabajadores, que todos los días se levantan por dos mangos y van con su bolsito a generar con su cuerpito, con su fuerza de trabajo, un montón de trabajo. El que da trabajo es el trabajador. Un empresario monta una empresa de lo más moderna que quieras, incluso llena de robots. Alguien tiene que prender la luz, alguien tiene que limpiar los baños, alguien tiene que hacer las cuentas y alguien tiene que hacer funcionar las máquinas. Y si vos me decís, no, bueno, pero tiene todo automatizado, alguien tiene que repararlas. Y alguien va a tener que hacerlo. Siempre el trabajador es el que da trabajo. Ahora, una cosa, y por eso te empecé diciendo, son dos caminos distintos. Si yo quiero hacer inversión directa con otro país, me muevo vía Estado y vía embajadas. Eso es lo que hacen cualquier empresario. Tiene que pasar por los controles de su país y del país al que quiere invertir para hacer inversión directa. Y otra cosa es que yo mueva solo dinero para esconderlo en Uruguay, que es guarida fiscal, Londres, que es guarida fiscal, o Suiza, que es guarida fiscal, o las Islas Seychelles, o Delaware, te nombré cuatro guaridas fiscales. Se llaman paraísos fiscales, pero son guaridas fiscales. Y nosotros decimos guaridas fiscales porque son territorios donde, si vos como Estado soberano necesitas información de cuánto dinero tiene un ciudadano tuyo, puedes no dártelo. Están protegidos por leyes internacionales y aparte toman la disposición de que no comparten información sensible incluso con los estados que piden sobre sus ciudadanos, salvo que sea una investigación federal internacional o estadounidense específicamente. Claro, digo porque pienso en Delaware, en la isla de Man y en algún otro, y la verdad es que no encuentro ningún amigo en la otra orilla, ningún socio estratégico, piensan algunos que se sienten con esa relación tan cercana a los intereses estadounidenses, no quiero hacer nombres, que por ahí tendríamos esos beneficios. No, pero el tema además es este, vos me decías cómo existe ese control de capital. Alemania controla sus capitales, de hecho, Alemania, si vos buscás las tasas de interés especulativa, muchas veces son negativas, o sea, te conviene mucho más invertir en cuestiones productivas que en la bolsa en Alemania, ¿no? O sea, en la bolsa alemana hay el intercambio del mercado de valores en Alemania, pero está lejos de lo que es la especulación en Argentina, en Chile... ¿Y el plazo fijo? Los plazos fijos tienen más o menos una tasa igual en todo el mundo en dólares anuales, ¿sí? Y eso lo podés hacer en tu propio país, en tu propio banco. El tema es que cuando vos la envías afuera a guaridas fiscales, no sabés de dónde sale el rinde de ese dinero, no sabés de dónde sale la reproducción de ese dinero, ni las ganancias que va teniendo. Aparte, ahí tienen tasas altas justamente porque esos pequeños estados o guaridas viven de que vos les lleves plata. Tal cual. Y fortalecen su propio sistema financiero y tienen exceso de capital, exceso de liquidez, incluso para dar préstamos, con un spread muy alto. El spread es la diferencia de tasa que entre lo que te cobro por guardártela y lo que cobro por prestar tu plata. Entonces, digo, pensaba en Alemania porque Alemania no produce ni alimento ni energía. Entonces tiene que invertir mucho en su industria y los negocios tienen que ser muy, muy rentables. Alemania tiene que comprar comida, tiene que comprar energía. No es como nosotros. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros vendemos comida al mundo, alimentamos a la mitad del planeta en términos numéricos, y además vendemos energía, porque somos grandes productores de energía. Es impresionante que la mitad de nuestros chicos no coman todos los días. Eso es una cosa que no tiene explicación lógica. Pero digo, el capital se cuida en algunos países, porque vos tenés que tener un sistema financiero fortalecido, pero no tenés que trabajar para los bancos. Vos sentís hoy en Argentina que trabajás para los bancos. Te cobran lo que quieren, cuando quieren, aplican las tasas que se les canta. Si tenés una tarjeta de crédito, peor todavía. Pensaba en eso. Mil ítems que no sabes de qué carajo son, cuando te atrasás, liberan la tasa y pueden cobrar lo que quieran de interés. Es una locura lo que hacen. Ahora, pero no es la libertad del mercado. Eso, yo creo que hay muchas personas en la Argentina que se están acostumbrando a las libertades, sí, del mercado, y por ahí están perdiendo de vista que hay otras herramientas que debiéramos tener más a mano para informarnos y educarnos, que son las que Bueno, nos está acercando hoy Bruno Napoli. Bruno, se me vino abajo un ídolo. Entonces, como Martínez de Hoz no quería que el país se desarrollara, no quería que nos fuera bien como país, como polo industrial, no quería en general que nos fuera bien, digamos, porque empezaron a aflojar ahí todos los tornillos. No, de hecho es el responsable de estos cambios económicos de los que estamos hablando. Vos pensás que por estas cuestiones del capitalismo, y si hay un contador lo va a entender, vos vas a un banco y le decís, ¿cuál es el patrimonio suyo, señor banco? Y el banco te dice, nosotros trabajamos con patrimonio cero o negativo. ¿Cómo? Si son un banco enorme. Sí, sí, pero la plata no es nuestra, la plata es de los ahorristas. Nosotros tenemos patrimonio alto o negativo. Ah, mire qué bien. Y entonces, ¿por qué le cobra tanto por tener su plata? ¿Por qué le cobra lo que quiere? ¿Por qué hace lo que quiere con el tipo que viene a dejarle el dinero, señor banco? Es impresionante eso. Y vos decías, esa es la libertad de mercado, pero es la esclavitud del cuerpo. Las personas, a través de la deuda, en términos individuales, por ejemplo, endeudándose con la tarjeta de crédito, son esclavos del sistema financiero, no son libres. Se creen libres porque tienen un plástico para poder comprar. Malas noticias, muchachos, son esclavos de un sistema que los va a expoliar hasta el último día, y cuando les preste plata, la idea es que no la puedan devolver. Porque si vos me prestás 10, me tenés que pagar todos los meses los gastos de la deuda, y a fin de año me tenés que liquidar algo del capital. ¿Sí? Si yo te presto 10 pesos a vos, y si vos venís a fin de año y me decís, che, Bruno, no te puedo pagar esos 10, perfecto, mejor aún, un año más de plazo me debes 20. Y si al otro año te pasa lo mismo, yo voy a estar más feliz. Voy a estar más feliz, voy a decir, genial, Juan, un año más de plazo, ahora me debes 30, pero no te hagas problema, además te doy un año y medio, pero son 30 ahora, 35, 40, 50. Hace 50 años, Martínez de Hoz, junto con un montón de empresarios y tecnócratas, ocuparon el Estado, los lugares centrales del Estado, porque viste que Argentina tiene liberales rarísimos, liberales muy particulares. Los liberales británicos critican mucho el Estado y se dedican solo a la actividad privada, nosotros no, nuestros liberales odian el Estado, lo denostan, lo critican, lo quieren destruir, pero se mueren por ocuparlo. Se mueren por cobrar sus sueldos desde ahí, hacer negocios millonarios desde ahí, negocios personales, llevar su plata al exterior y después volver a la actividad privada como si nada. Y ahí se hace un match con lo que decías de este loop eterno que tiene la Argentina. Claro. Digo, porque vemos regresar caritas que vienen de nuevo por la cinta transportadora del tiempo, como la de Sturze, o de Sturzenegger, y también Toto Caputo y otras caritas. Bueno, es un recorrido muy similar a los responsables del cambio durante la dictadura, y hacen el mismo recorrido que hicieron esos tipos, pero ya en democracia. Sturzenegger empieza en los 90, cuando con Cavallo arma el partido Acción por la República, y en la provincia de Buenos Aires se alía con un partido neonazi, que no me acuerdo, Partido Constitucionalista Nacional, no me acuerdo. Es ese Sturzenegger, que llega a la función pública en el 2001, destruye la Argentina, la destruye literalmente, la deja quebrada porque es un maldito fracasado en términos económicos, todos sus planes llevan a la quiebra al país, vuelve en el 2015, vuelve a destruir la Argentina y ahora de nuevo la está destruyendo ya de una manera mucho más quirúrgica, porque se dio cuenta que tiene que hacer lo mismo que hicieron sus antecesores en dictadura, cambiar el formato legal y cambiar las formas burocráticas. Bueno. Eso es lo que hicieron esos tipos en la dictadura. Ojo, también, y acá vamos a la sección Perdiendo Amigos, todos estos tecnócratas, empresarios y financistas que ocuparon el Estado en dictadura, después se reciclaron en democracia con todos los gobiernos. Y cuando digo con todos, es todos los gobiernos tuvieron alguno de esos funcionarios en el sector público. Todos. Pero son todos, los que estaban del otro lado del mostrador hace un rato. Y claro, en el área privada. Es que el tema es que como modificaron las leyes y la burocracia interna de los órganos principales del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y su funcionamiento, el Banco Nación, el Banco Central, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Producción, todos esos lugares estratégicos dejaron líneas burocráticas internas. De hecho, yo trabajé muchos años en el sistema financiero y siempre te hablan de la línea. Te dicen, cuando vas al Banco Central, dice no, el directorio decidió esto, pero la línea dijo tal cosa. La línea es, esos funcionarios históricos que están hace años, que se van reproduciendo y que son los que toman las decisiones internas de cada organismo. Todos esos funcionarios logran con estos cambios que vos tengas en cada gobierno tipos que trabajan para bancos privados, fondos comunes de inversión, fondos comunes de inversión extranjeros. Un día antes renuncian, asumen la función pública como ministros o como presidentes del Banco Central o del Banco Nación, hacen negocios para sus antiguos aliados, como hizo Caputo y como hace Caputo siempre. Acordate que durante el gobierno de Macri, los negocios que hizo para sus empleadores, los negocios que hizo para los fondos de inversión y nos endeudó por 100 años, y después termina en su función pública y vuelven al sector privado, al tipo que los había contratado antes, por ejemplo, JP Morgan. Entonces decís, bueno, caramba, bueno, me parece que el problema somos nosotros y nuestras leyes, ¿eh? No tenemos un modelo alternativo. Acá llegamos a la asociación implícita en el título de su libro. Bruno Napoli está hablándonos, sí, rodeando la manzana, de la dictadura del capital financiero, desde la dictadura, y en parte es una explicación de por qué la Argentina, a pesar de que salimos a laburar todos los días, está más o menos empantanada siempre en el mismo lugar, generando riqueza, pero también perdiéndola. Bruno, nos quedamos sin tiempo, la verdad es que más que lamentable esto, pero te desafío a que dentro de algún tiempo pongamos una fecha en agosto nomás, para volver a encontrarnos después de este pliego de la historia, porque hoy estamos parados arriba de un vórtice, para hablar acerca de cómo es que nos convencieron de que estas mismas caras iban a dar otros resultados, digo, porque esta oleada nueva viene de la mano de la democracia y no yo con la carita de un presidente con gorra militar. Así, y bueno, espero que lo asumas como un desafío. Dale, porque es una sociedad que se volvió muy permeable a estas recetas que siempre fracasan y no sé por qué cazzo se les vuelve a creer. Ojalá lo podamos desentrañar en la próxima. Gracias y que tenga una excelente jornada, señor Bruno Napoli. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Muy amable. Bueno, ahí está Radiocracia Plus, todo lo que pudimos.